Ya vamos a ver cómo logramos. Mientras que se resuelve el problema, la primera vez que pasa, así que por algo será, hay tanta energía. Primero que nada, es lindo porque está toda la gente que quiero y conozco, muchísima de las que llevo en el corazón de tantos encuentros, así que es una felicidad que esto sea ocasión de encuentro. Es una alegría enorme, enorme para muchos que me conocemos. Y a los que no, los que vienen por primera vez, bienvenidos, bienvenidos de todo corazón, ¿no? Bienvenidos a los que llegan por primera vez, así que lo bueno es que nos convoca, creo, nuestra parte de niños, ¿no? Esto de la geometría es algo que no tiene que ver con mucha cosa seria, aparentemente, que tiene que ver con algo lúdico, algo distinto, y sí, yo tengo la esperanza de que los encuentros que tengamos pueda, digamos, entusiasmarlos para que empiecen un camino que es precioso. Porque tiene que ver con una clave que después que uno se mete ya se entusiasma tanto. Y aparte ahora, antes no había tanto YouTube, no había tanta cosa, y uno para buscar una información era una locura. Ahora ya, gracias a Dios, hay acceso fácil a la información. Incluso hasta los sólidos platónicos están en YouTube, y todo lo están ya girando, los ves de una manera, de la otra. Antes era dificilísimo encontrar un dibujo claro, importante. Con lo cual, espero poder responder al entusiasmo de cada uno de estar aquí, ¿sí? Y para empezar, decirles eso, que ¿por qué la geometría? ¿Por qué la geometría? ¿Y por qué sagrada? ¿Sí? Esto, algunos podrán copiar o no, pero después ya van a dibujar y todo, ¿sí? Si uno mira los reinos, el reino angélico para abajo, el reino mineral es el primer reino dentro de los reinos que existen en nuestra existencia planetaria. Pero el reino mineral se apoya en otro reino, que es el reino de la geometría. O sea, la geometría es la base de todos los reinos. Todo el reino mineral se estructura en forma geométrica. Y por supuesto, a partir de ahí, todo lo que sigue, todos los componentes que van a ir como mostrando más complejidad, van a tener formas geométricas. Nuestras células, nuestros órganos, todo tiene la misma, tienen estructuras geométricas que lo identifican. Las piedras o los cristales, formas geométricas. Todo es forma geométrica, todo, absolutamente todo. Entonces, entender que... Aquí sonamos. Gracias. ¿Qué es lo que hay, no? ¿Hay que enchufarlo o no? No. Dios mío. ¿Quieres que lo tenga, Roberto? No, cuando, con esto yo lo uso, ¿sí? Entonces, abramos el corazón y estemos como estamos, y con las cuestiones que hay. Entonces, vuelvo a lo mismo. La geometría es entonces la base de todo lo que es la organización de la materia, ¿sí? Es muy importante tener esta idea, porque los filósofos griegos, que es un poco la antesala más cercana a nosotros, se han enamorado del estudio de los sólidos y de los cuerpos geométricos y de las formas, porque encontraron que ahí había una llave, que era la llave para explicar el orden de la armonía de todo. Entonces, la preocupación por la armonía llevó al estudio de toda la geometría y de toda la aritmética, la matemática. Todo eso fue en función de la armonía. Es decir, una armonía que tenía que ver con el orden material, pero ahí viene el secreto. Una armonía que tiene que ver con todos los órdenes. Entonces, la novedad que quiero compartirles al estar la que llegó nueva, llegaste nueva al corazón. Llegaste tarde, ven para acá. Tengo que darte cosas. Muchos me dieron por el... No, pero así dice, ¿qué más? Trajiste la luz. Entonces, así como la geometría pasa a ser, como les digo, la clave del orden, de todos los órdenes del reino de la materia, el secreto es que aparece otra clave importante. ¿Será que la condición humana tiene que aprender de la armonía de la geometría las claves para vivir en armonía como persona? ¿Será que podemos extraer del conocimiento de la geometría las claves para la ética humana? ¿Será que en la geometría se apoya una ética natural que no depende de religiones o de posturas ideológicas? ¿Existe un secreto en todo esto que tiene que ver con el comportamiento humano? ¿Podríamos aprender de la geometría los secretos para entender la armonía en la conducta humana? ¿Sería entonces la fuente última de la ética, en donde ya no habría ideologías o posturas religiosas enfrentadas o posturas para ver quién tiene la verdad, sino que encontraríamos en la misma geometría algo que es para todos los seres humanos? ¿Será que este puente que estamos haciendo en este milenio de la humanidad es recuperar la búsqueda de la unidad? No pronunciada o idílica, sino que será que la geometría nos puede dar el secreto de la unidad de la condición humana, de una nueva conciencia de unidad. Si fuera así, si fuera que en la geometría puedo encontrar las claves, entonces estaríamos frente a algo muy lindo, más allá de pertenencias religiosas, de posturas filosóficas, más allá de posturas, repito, intelectualmente sobre una cosa o la otra. Si pusiéramos en común la base de la geometría y la comprensión de la geometría como un criterio universal, por ahí saldamos esto de pelearnos por a ver quién tiene la verdad, por a ver quién tiene la razón unos contra otros. Ustedes saben bien que yo vengo de mi tradición cristiana y mi norte es la vida de Jesús. Mi existencia está vinculado a Él, a su vida, su palabra, su testimonio, todo. Entonces, no puedo alejarme de esa visión espiritual cristiana. Y siempre cuando uno viene, aparte soy teólogo, ¿no? Cuando uno viene de esa tradición, generalmente suele suceder que uno dice, bueno, pero ¿para qué vas a avanzar en otras cosas si todo está en tu fe? Si todas las verdades y todos los criterios de vida sano están en tu propia fe, ¿para qué vas a tratar de buscar otras comprensiones de la realidad? ¿Por qué no te apoyas en tu propia tradición cristiana? Y ya con eso está bien. Porque creo que necesitamos, como me decía el padre Ismael Quiles, que fue mi formador como jesuita, el Papa Francisco fue mi formador, él me formó a mí también, en todo lo que es la visión del mundo y de la Iglesia. Él y otro grupo de sacerdotes en ese momento, después obispos o cardenales como son ahora. Y el Padre Ismael Quiles me formó en todo lo que es la antropología, la visión antropológica. Y él decía, en el fondo de todas las tradiciones, lo genuino se toca. Y el fondo de todas las tradiciones es la geometría. El fondo de todas las tradiciones es la geometría. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en cualquier cultura, vamos a encontrar símbolos que representan la cosmovisión de esa cultura. Todas las culturas tienen sus símbolos. Y lo más insólito es encontrarme en culturas tan alejadas una de otra que hoy con un viaje de avión se tocan, pero en la antigüedad eran absolutamente distantes. ¿cómo es posible que los símbolos que utilizaban en culturas tan distantes, repito, pudieran tener una base en común geométrica? Uno diría, bueno, es que uno viajó para el otro lado. Otros, que el Atlantis o que centros de la protohistoria fueron donde se expandió una cultura geométrica y una cultura simbólica que después llegó a cada ambiente folclórico de cada tradición. Algunos dicen algo más todavía. Si viniera un extraterrestre, lo primero que le interesaría, no es que le hablemos demasiado, le interesaría la tabla periódica de los elementos y cómo manejamos la simbología y la geometría. Porque la geometría pasa a ser el lenguaje universal. Me acuerdo cuando vi la película Contacto. Si alguno se acuerda de esa película, dice, no, los que no la vieron, véanla, porque vale la pena. Jodie Foster en esa película estaba como protagonista buscando de dónde hacer contacto con vida extraterrestre. Finalmente lo logra. Y cuando lo logra, la información que le llega tiene todas formas geométricas y matemáticas. Y por supuesto, inmediatamente que logra esa información, la CIA y todos los yankees que están siempre atentos en esa parte, le mandan gente para investigar. Y por supuesto, es cómica esa escena donde ella, como astrónoma, está asombrada, tratando de bajar la información a pantallas de computadora, y el yankee que está ahí al lado le dice, pero si son tan inteligentes, ¿por qué no hablan en inglés? Le dice, y se lo mira a ella como diciendo, pobrecito, ¿no? Le dice, pero ¿no te das cuenta que está hablando en el único lenguaje del universo, que es la geometría y la aritmética? Ese es el lenguaje del universo. Así que, por supuesto, que si viniera un extraterrestre, le importaría más ver los símbolos o cómo manejamos las estructuras de los elementos y el lenguaje simbólico. De hecho, lo que nos vamos, por eso digo que tocamos nuestro niño interior, porque vamos a volver al lenguaje simbólico. Estamos acostumbrados al lenguaje conceptual. Y de hecho, como hacemos cuando los que estudiaron el Enneagrama, ¿me entienden? Cuando nos enfrentamos, o el calendario sagrado de los mayas, cuando nos enfrentamos al lenguaje simbólico, sentimos una cierta actitud de gozo, de fascinación, y una sensación de dificultad, porque no tenemos ese mundo simbólico incorporado en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Adoramos todo eso, pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para traducirlo en un lenguaje que me entienda el otro? Claro, esa traducción al lenguaje conceptual ya es todo un tema, porque le quito riqueza. El lenguaje simbólico, que es el propio de las culturas antiguas, cuando estudiamos geometría rescatamos ese lenguaje. Lo rescatamos. La esperanza mía es que los inicie en algo muy lindo. Y como les digo, a veces cuando uno se enamora de todo esto, después encontrás que en el calendario maya, que en el enneagrama, que en las matemáticas vorticiales, que en el mundo de los sonidos, que en el mundo de los colores, empiezas a encontrar una forma que te va como ayudando a, como dije antes, no alejarte de tu fe, de tu vivencia personal en la intimidad con Dios como la tengas, y tener tus criterios de vida. Pero misteriosamente, a medida que comprendes todo eso, ves la unidad, entendés la unidad. Entendés la unidad del hombre en todas sus culturas. Y cuando viajamos por Turquía o por Grecia, cuando nos metemos acá o allá, en Guatemala, en México, cuando entramos ahí y vemos los símbolos, empezamos a sentir que estamos en una casa común. Una casa común. Porque hay siete colores, no hay 20.000. Hay siete. Por supuesto que hay toda la gama que ustedes quieran, pero hay siete. Y las culturas usaban los colores por algo. Cuando hice el video de Vivir en la Luz, que es explicar cómo cada color es una virtud, cómo se estructura la ética a partir de los colores, fue uno de los puntos que me empezó a atraer. Dije, tiene que haber una ética de la condición humana, repito, independiente de posturas. Y en los colores lo comprendí. San Agustín, utilizando a la teoría pitagórica, definía a Dios de esta manera. Dios es una esfera. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya periferia ninguna. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya periferia ninguna. Obviamente, lo que estoy diciéndoles resulta imposible, pero era la manera geométrica de definir a Dios. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya periferia ninguna. Y entonces uno empieza a darse cuenta que hasta yo les había contado a ustedes cuando hicimos Enneagrama que el lenguaje simbólico es al mundo antiguo lo que las ecuaciones de la matemática o la física son al mundo moderno. Cada símbolo quiere explicar el orden de la realidad. Y así como una ecuación matemática o de la física explica un orden micro-macrocósmico, una ecuación matemática explica el orden de la realidad en el mundo contemporáneo, en el mundo antiguo no se usaban ecuaciones, se usaban símbolos y figuras y cuerpos geométricos. Entonces, cuando uno entra en ese misterio, te das cuenta que si entendés el lenguaje de los símbolos, de los cuerpos geométricos, si entendés el lenguaje de las figuras geométricas, entonces te vas a lo que dije primero, sentís una familiaridad en todos lados y sentís que los creadores, o mejor dicho, lo que plasmaron esos símbolos, tenían una altísima visión espiritual de la vida, una altísima concepción de la vida. No es un dibujito para decorar una vasija. No es un dibujito para decorar una construcción arquitectónica. Ni un poncho, ni nada. No son dibujitos de decoración. Son formas que están diciendo algo. Cuando iba a los mapuches, y iba en algún momento en contacto con ellos, trataba de aprender de eso. Misteriosas formas de vida, de sus lenguajes y todo. Una cosa que me asombró es que me pasó eso en Chincheros, los que se acuerdan que hicieron viaje conmigo, que es en el camino del Valle Sagrado de los Incas, Chincheros, con las mujeres de Guatemala, las tejedoras de Guatemala, las tejedoras de Chincheros, con las tejedoras mapuches. La que cuidaba todo esto era la mujer. La que cuidan esto es la mujer. Las mujeres cuidan los diseños. Y cuando hacen una guarda o algo, se lo enseñó su madre. Y la madre de su madre, y la madre de su madre le enseñó que tenía que hacerlo de esa manera. Y los puntos que tienen que tejer, o el tamaño, y todo sigue proporciones exactas, que ellos lo respetan sagradamente. No son cosas que se modifican porque sí, se respeta. Porque ellas saben que detrás de eso hay un secreto. Y a veces me pasaba que cuando me sentaba con quien estaba tejiendo y me contaba, por ahí ella dice, esto es así, pero seguro que es algo más. Y yo le digo, sí, es algo más, mire, significa esto, esto. Y me miraba, ay, lo puedo escribir, me dice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando llega la conquista a América y a todos los lugares que llegan los conquistadores, los primeros que matan son aquellos que guardan toda la sabiduría. Queman bibliotecas, ¿les suena de quemar bibliotecas? Para que no se guarde la tradición y así muere y se impone la nueva. Entonces, quemar bibliotecas, matar a sus líderes, sobre todo líderes espirituales, es dejar que se pierda la tradición. Porque antes no había bibliotecas vivientes, que eran los gurúes, los maestros, los sabios. Entonces, matándole los sabios y destruyendo y quemando sus cosas, lo que no podían destruir eran las mujeres que en sus telares seguían tejiendo de la misma manera. Lo que no podían destruir es eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba con ellas, yo les decía, mire, esta guarda significa esto, pues esto significa esto y lo otro. Y estaba fascinada que yo, porteño de Buenos Aires, un winca, le viniera a decir a ella el significado de su guarda. Y por supuesto, me escuchaba con atención, porque yo le ponía mucho amor y le explicaba lo que pasa que yo estudio de este y lo otro. Y entonces yo creo que tenemos el deber de recuperar estos conocimientos sagrados, antiguos. Tenemos el deber de hacerlo. Más aún, algún día en las escuelas usarán la geometría como forma permanente y lúdica para entender hasta la máxima complejidad de la conducta humana. De la conducta humana. Hasta la complejidad de la conducta humana. Entonces, esta es una pequeña introducción necesaria para que entiendan por qué abordamos esto, ¿sí? ¿Por qué la geometría? ¿Y por qué es sagrada? Lo increíble es que, ya sé cuál es el nombre, a veces me voy a olvidar cosas, pero bueno, voy a tratar de no olvidarme, después les digo el nombre. En todo el Renacimiento, los grandes maestros del Renacimiento, de la cultura, del arte, de la arquitectura, escultura y demás, todo el Renacimiento se basaba en el estudio de los sólidos platónicos y se basaba en el estudio de los poliedros. Al punto tal de que todos, pintores, escultores, arquitectos, todos iban a estudiar este conocimiento. ¿Y dónde lo iban a estudiar? En los monasterios. En los monasterios, los monjes aprendían este conocimiento y lo guardaban celosamente. Y ven ahí, entonces uno se da cuenta. ¿Qué tiene que ver esto con la parte mística, religiosa? Es que ellos sabían que la contemplación de todo este conocimiento les elevaba el espíritu y les permitía entender la armonía de todo. El mundo del Renacimiento, en el arte, y después cuando empieza la ciencia, van a estudiar muchísimo todo el estudio de los cuerpos platónicos y todos los sólidos y toda la estructura geométrica. Más aún, si no hubiera sido por eso, no tendríamos la belleza arquitectónica ni artística de todo el Renacimiento. Pero ¿quién guardaba monjes en monasterios? No me acuerdo el nombre de quien quiero decirle, ya me va a venir. Que la historia cuenta así. Uno de esos monjes franciscanos, ya me va a venir el nombre. ¿Alguien es este contador? Si Luca Pacioli. Eso. Fray Luca Pacioli. Este monje franciscano que vivía en Clonfrau hizo un tratado que se llama el Tratado de la Armonía y se puso a dibujar detalle por detalle lo que ustedes tienen ahí, que es este más complejo, este tipo de complejidad que. Sí, un segundo así lo. Este tipo de cosas que uno ve acá, ¿sí? Bueno, ustedes imagínense horas y horas sin computadora y sin nada, y con tinta china y demás, y con líneas. Fray Luca Pacioli, este monje, amaba todos estos secretos, ¿sí? Y los monjes le dijeron, ¿pero para qué te dedicas a todo esto? No sirve para nada. Dice, ¿por qué no nos ayudas a nosotros? Y entonces él, viendo que sus monjes necesitaban alguna ayuda, utilizando los criterios de los óleos platónicos y demás, creó la tabla del doble ingreso. ¿Cómo se llama? La partida 2, que es la base de la contabilidad universal. Este monje, para que los monjes no lo hincharan, el estudio de la contabilidad, la base de la partida doble, no sé. Es esa base del debel, del haber y todo eso que ya saben, sí, los que saben, bueno, lo inventó este monje, Fray Luca Pacioli. Y de hecho, ahí le acudían escultores y artistas del Renacimiento a tratar de aprender todos sus secretos de los óleos platónicos. Fíjense, ¿qué hace un monje enseñando a sus monjes el misterio de la contabilidad? Utilizó criterios geométricos y matemáticos. Por supuesto, cuando nos vamos en el tiempo, parece que nos llegamos a los griegos como un horizonte. Esto va mucho más allá y es mucho más hermoso meterse hasta donde llegan las cosas. Cuando yo les digo que el Enneagrama pertenece a una cultura ancestral de más allá de 6.000 años antes de Cristo, uno se da cuenta que estamos frente a un misterio mucho más abarcante. Y quise comenzar, no vamos a empezar directamente, que ustedes tengan esto delante, y se los hice en color y todo, porque yo creo que ya lo vamos a entender mucho más. Pero he aquí lo que se llama el chakra del corazón de la cultura de Oriente. Esta es la forma geométrica del chakra del corazón de la cultura de Oriente. El color verde y esta figura geométrica simbolizan este chakra. Entonces, lo que quiero marcarles es que para entender la geometría sagrada se tiene que despertar este chakra. No tiene tanto que ver con esto, sino con esto. ¿Sí? Y esto me interesa que lo tengan así como para que lo guarden, porque va a ser un horizonte permanente que vamos a mirar en todas las figuras geométricas. Va a ser como una cosa relevante. Vamos a ver cuánto nos lleva de tiempo investigar y trabajar esta forma geométrica. Pero sí o sí o sí, aquí está el secreto principal. De hecho, la estrella tetraédrica, que es esto que está aquí, que está en el plano como la estrella de David, aquí, que es la tan importante en la tradición hebrea, esto es la clave de muchas culturas. Y creo yo que es la clave de la humanidad que viene, así que chan chan. Pero me parecía importante que tuvieran claro esto. ¿De dónde viene esto, la India? ¿Cuál qué época? Más de 6.000 años antes de Cristo. Entonces, lo quise poner en contacto directo con cómo geométricamente una cultura tan antigua utiliza un símbolo para describir este lugar central en nosotros, que es la sede del amor. Lo que va a salvar la humanidad es que despertemos esto. Lo que va a salvar la humanidad no es algún convenio de derecho internacional. Lo que va a salvar la humanidad es que esto se despierte. Y creo que tiene mucho más estos conocimientos simbólicos que toda la acumulación de intelectualidad lo que nos va a permitir avanzar. No es o, siempre es y. No es dejar de lado la mente, es integrar la mente. Pero una mente al servicio del corazón. Y cuando eso ocurre, cuando este paradigma que está aquí orienta nuestra existencia, entonces la conciencia de unidad es posible, si esto ocurre. Bueno, con esto empezamos. Lo primero para empezar es decirles esto. Aquí tienen ustedes, Willy, te llevaste la lámina, este es el soldado. No. Quiero que observen acá. Tengan esto, ¿sí? Aparte va a ser peligro, lo van a dibujar y todo eso. Pero vamos a empezar. Vamos a nombrar estos cinco sólidos platónicos y la estrella tetraédrica, ¿sí? La primera que voy a nombrar es el tetraedro, que es una pirámide de base triangular. Este tetraedro, que está aquí, es la primera figura geométrica que vamos a mirar más detenidamente, este. Por supuesto, todo lo que estoy mostrándole es obra de Willy. Él es el creador de todos estos cuerpos geométricos. Así que misteriosamente él es un 5 en el diagrama, ¿está claro? ¿En serio? Es un 5 en el diagrama. Pero se dedica a todas estas locuras que yo le pido y lo hace con una precisión exacta, ¿entiendes? Eso también es Todo, sí, lo que quieran pedirle a él lo hacen, sale caro, ¿eh? No te quedan que le lleva mucho tiempo hacer estas cosas. Pero entonces, claro, cuando vos le pedís un cubo como la gente, te lo hace excelentemente, ¿ves? Pero esto es precisión total, ¿eh? Es un artesano de todo esto, para hacer todas estas cosas. Y me faltan más, tengo más en casa, no traje más. Pero todas estas locuras, y como él le encanta esto, pero esto no puede comer, tiene que hacer juegos que hace que se arman y se desarman para poder subsistir. Así que va a las plazas a vender sus juegos que se arman. Yo les suplico que le compren todo lo que puedan, ¿está claro? Pero yo no hubiera podido tomar contacto directo y contemplarlo si hubiera sido por él como artesano y profesional, ya no solamente artesano, dedicarse a esto. Entonces, cuando uno tiene un tetraedro en la mano y lo siente, y lo toca y lo ve, es muy distinto a solamente mirarlo en un papel, ¿me entiendes? Entonces, la primera imagen, lo primero que quiero mostrarles es el tetraedro, ¿sí? La primera forma. Para los que somos petizos y estamos atrás. Bueno, esto lo viste acá, ahora lo ves, ¿sí? Acá lo ves, ahora si no después se acerca, ¿sí? Pero, ¿ves así? ¿Lo ves? Es una pirámide de base triangular, ¿sí? Eso es el tetraedro. La siguiente figura geométrica, que la conocen todas, es el cubo. Esto lo tienen acá para que lo vean también visualmente junto con esto, para que lo puedan seguir, ¿eh? El tetraedro, el cubo. Entonces lo ven acá también. Incluso aparece abajo cómo se arma, ¿sí? Después viene lo que se llama el octaedro. El octaedro es una pirámide de base cuadrada para arriba y para abajo, ¿ven? Un octaedro. El octaedro. ¿Ven? No. El octaedro no es ese. Mirá esta lámina, si la tenés ahí. Busca acá, ¿ves esta lámina? Ah, no, equivocamos de lámina. ¿Sí? Entonces, necesito que se familiaricen. Por eso estoy haciendo eso, para que lo empiecen a mirar, si no se va a perder. El octaedro es este, mirá. El octaedro es este, ¿ven? ¿Me siguen? Es este. Acá lo ven aquí, el octaedro, ¿sí? Después siguen dos que son menos conocidos, que es el dodecaedro, que son caras de pentágonos. Lo tienen acá, lo ven aquí, el dodecaedro. Y aquí está, aquí, ¿ven? Tiene forma, las caras son pentágonos, ¿sí? Aquí. El dodecaedro. Y finalmente, el quinto sólido platónico es el icosaedro, que son. Es el octaedro, el dodecaedro, y este es el icosaedro, son 20 triángulos equiláteros, ¿ven? 20. El dodecaedro es. No, no, el que tenés ahí, en este dibujo, es este último de acá: cubo, dodecaedro e icosaedro. Icosaedro. Les di esto porque ahora les voy a explicar por qué, pero les traje esto para que sea más fácil, ¿me siguen? Traten de ubicar este acá, ¿sí? El icosaedro son 20 triángulos equiláteros, ¿sí? Y por supuesto queda la estrella tetraédrica, que no es uno de los 5 sólidos platónicos, pero es la que quiero como clave para que investiguemos, ¿sí? ¿Qué es una estrella tetraédrica? Son dos tetraedros incrustados uno dentro de otro, ¿eh? Uno para arriba y uno para abajo. El secreto de esto, que también a Willy lo vuelvo loco, es que tiene imanes, y esto va a explicar algunos secretos cuando se desarman, ¿sí? Entonces la estrella tetraédrica tiene algunos secretos que lo vamos a ver al desarmarlo, ¿sí? Entonces, esto se llama también, en la tradición de Egipto, el Merkaba. Es un vehículo energético. El Merkaba. El Merkaba es una estrella tetraédrica. ¿Ven? Y esta estrella tetraédrica, aquí se lo ve en cristal. Y esto que le pedí a Willy que lo haga, era muy importante para algunos secretos que ya van a ver qué significa, al desarmarse, ¿sí? Entonces, los cuerpos geométricos tienen energía. Una de las cosas lindas que ella lo vibra y lo vive, cuando uno empieza a tenerlos cerquita de uno y empieza a saber qué significan, empieza a producir efectos. Pero como no quiero que parezca medio como esotérico mágico, pero sí tiene su efecto, está rodeado de cuerpos geométricos. Lo que sí es muy, pero muy importante esto que tienen acá. En el año 2012, y esto lo digo, como me conocen, la mayoría no es para creérmela, ya saben que no tengo esa idea. En el año 2012, el 5 de mayo recibí ese nombramiento tan hermoso que fue embajador de la paz. Al día siguiente, a la madrugada del día siguiente, empezó desde la madrugada un diálogo personal con esa fuente espiritual que todos, cada uno le ponemos el nombre que quiera, pero ese diálogo me llevó a un contacto con ángeles, ¿verdad? Definitivamente lo son para mí, así que no... Hasta que un día, en esos diálogos, un día le pregunté quién me estaba hablando. Todo esto que digo lo puedo decir acá, imagínense, lo digo una vez. Pues, o sea, mi hemisferio izquierdo le cuesta hablar de esto, pero a ustedes les puedo abrir el juego. Por supuesto, los sólidos significan cosas. Y yo había estudiado las distintas interpretaciones de cada sólido, los cuerpos y demás. Pero en ese diálogo apareció alguien que fue muy interesante, porque me dice que quien te está hablando es el que se encarga de la geometría. Y por supuesto, yo no tenía idea de eso, hasta que en una conferencia una señora se me acerca, me dice: Roberto, yo tengo que darle algo que siento que tengo que darle. Entonces me acerca la señora en Luján, yo estaba por dar una conferencia ahí, y me acerca una estampita. Y cuando me la da, me quedo impresionado, porque la señora me da una estampita de este arcángel. Este arcángel se llama Metatrón. Pues yo no tenía ni idea, o sea, con todos mis estudios de teología tenía un cierto conocimiento, pero no al punto de entender la angelología con la profundidad que me faltaba, punto. Como todos tenemos conocimientos más o menos. Y cuando me llega esto, fue como un impacto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, arriba, los que están lejos, no importa, ven una figura geométrica arriba, ¿no? Esa figura geométrica es lo que está de fondo en todas estas que están acá. Es decir, todas estas formas geométricas se basan en una figura geométrica madre, que está arriba. Se llama el cubo de Metatrón. Repito, la figura madre de todo esto, que lo ven acá dibujado, que son esferas, ¿ven? Que está detrás en líneas más simples, se desprenden de esto que está acá, de esto que se llama el cubo de Metatrón. Y de hecho, en algún momento, si a alguno se le ocurrió esta pregunta, yo le decía: ¿cómo Dios se le ocurre? O sea, ¿cuál es la base de la ingeniería que hizo Dios todo lo que hizo? O sea, yo diría, ¿cuál es la maqueta que usó para hacer el universo? Como chico le preguntaba, a veces yo me cuestiono, digo, Dios debía tener una maqueta que lo que hizo fue replicar algo, porque replicando eso pudo crear todo. Pero ¿cuál es la maqueta original? Esa fue una pregunta inocente de un chico joven, que de un chico que está tratando de entender el misterio, ¿no? Y ahora, a la altura de mi vida, sí descubrí que la maqueta esa es lo que se llama el cubo de Metatrón. Si quieren jugar, es muy fácil. Se meten en YouTube, ponen Metatrón o cubo de Metatrón y prepárense. La catarata de información que van a recibir y las imágenes de ese cubo de Metatrón. Todo se basa en esto. Toda la geometría se basa en esa forma geométrica. De hecho, si viene un extraterrestre, yo le muestro esto y ya estamos todos de acuerdo. Estamos todos. Ya está. Ve esto y ya entendieron. Ya sé. Porque la tabla periódica de los elementos de Mendeleev es para entender todos los componentes químicos. Pero esto es la base de toda la geometría que existe. Todo se desprende de ese cubo de Metatrón. Entonces, lo que quería marcarles es que en esas mañanas que tenía, se me fue haciendo cada vez más explícito el tema de la geometría. Que yo lo había guardado y de pronto empezó, vamos a hablar de geometría. Yo llevo 5 cuadernos, que algún día será un libro de todo eso que recibí. Pero en ese momento, 2012, me empezaron a hablar de la geometría. Y entonces fue esto que tienen delante, la conclusión de varios meses de diálogos para entender qué significa, cómo aplicar la geometría en la existencia. Cuando entendí esto, que los cuerpos, que lo que tienen alrededor de aquí, que es desde el punto, la esfera, el tetraedro, la estrella tetraédrica, el cubo, el dodecaedro, el icosaedro y adentro el octaedro, todo esto así armado dentro de una estrella tetraédrica, todo esto era la explicación que me dieron para entender cómo leer la geometría tomando todas las fuentes de la antigüedad que me habían dado o que yo había leído. Te dije, ahora sí lo puedo plasmar, porque sucede en todas las cosas lo mismo. Cuando uno se mete en un tema, hay muchos autores, hay muchas fuentes, y uno empieza a perderse. Como cuando uno estudia eneagrama, las definiciones de los traductores sobre cada tipología, o cuando estudias el calendario sagrado de los mayas, la forma de... uno se pierde en la nebulosa. Entonces hace falta algo que te dé como el entronque. Esto que tiene acá es el punto de llegada de toda una reflexión. Por eso era importante que lo tuvieran delante. Aquí está, hay colores, aquí hay toda una cantidad. Nuestro camino de viaje de estos encuentros va a tener que ver con esto. Pero por eso primero les mostré esto y les mostré cómo se arman abajo, ¿no? Entonces aquí esto, por supuesto, pongan, es muy simple, van a YouTube, ponen poliedros o sólidos platónicos y apenas pongan eso, va a aparecer inmediatamente, pongan imágenes y pueden divertirse de la cantidad de imágenes, incluso animadas, de todos estos cuerpos. La primera sensación es que veo dibujitos. Mi entusiasmo será que ya no vean más dibujitos, vean otra cosa. Muy bien. Por eso, todas esas preguntas bien teóricas, después vas ahí, te las vas a conectar para buscar en YouTube, poner en Wikipedia sólido platónico y te explica todos los detalles teóricos. Solo que quiero que sepas es que estos son 5 poliedros, no la estrella tetraédrica, que tienen las caras iguales y los ángulos iguales. Son poliedros convexos. Después aparecen los poliedros no convexos, que son otros poliedros distintos, que Willy también lo sabe hacer. Son otros poliedros más complicados todavía. Pero los poliedros regulares son los que se llaman sólidos platónicos. Entonces, los 5 sólidos platónicos, los 5 poliedros regulares y la estrella tetraédrica. ¿Vamos bien? Es un primer contacto en el tema. Tenemos que empezar despacito. Entonces, ahora entiendo que estos son regulares. ¿Por qué? Porque tienen las caras iguales y los ángulos iguales. ¿Sí? Con esa posibilidad la dan 5 sólidos posibles, estos que están acá. Entendiendo esto entonces, y por supuesto si tienen dudas teóricas, no se preocupen, se meten en Wikipedia y tienen todas las respuestas. Esa parte yo la dejo para que investiguen y saquen conclusiones. Alguien me preguntó, y lo hago ahora porque se me llegó a olvidar, si quieren... Hay 2 libros que se adquieren. Este es muy simple, que dice ¿qué es la geometría sagrada? Editorial Kiar. Este es bien simplecito, y es para entrar un poco más a fondo con algunas fórmulas matemáticas, para entender la complejidad de lo que es el phi, el pi, son cómo se arman los cuerpos. Acá hay muchas cosas simples y bien dichas. Y algo más lindo y más complejo es de Editorial Obelisco, se llama Geometría Sagrada, Editorial Obelisco. No hay otra, es muy fácil, van a cualquier lugar y piden de Editorial Obelisco, Geometría Sagrada. Y en forma de colores, y es precioso, hay una cantidad de información que se les va a encantar. Este libro es el que más recomiendo, junto con este que es bien sencillo. Y había otras cosas más, pero digo, no, los voy a... O no se consiguen, o son mucho de mayor complejidad. Entonces, empiecen por ahí. Siempre para complicarse la vida hay el tiempo. Pero lo que es difícil es por dónde empezar. Estoy en todas las cosas, ¿eh? Entonces, empiecen por esto y después cada uno tendrá más pasión o menos pasión. Y cuando... Este es Editorial Obelisco y este es Editorial Kier. ¿Se consiguen esos libros? Mira, como la Editorial Obelisco es española, no sé si lo vas a encontrar tan fácil, pero hay que ir a las grandes, librerías y tiene que estar. Si las dejan llegar a la Argentina, esto se consigue. No es antiguo, ¿sí? Y este está. En Devas también está, sí. Está tu libro también. Sí, además. Entonces, vamos a tratar de comenzar. ¿Vamos bien hasta acá? Me interrumpen si quieren, pero yo la idea es, en el manejo del orden de las cosas, trato de que sea didáctico, porque si no, les tengo que decir, este primer contacto con los cuerpos geométricos y con esto que les dije acá, es una primera... Van armando su carpetita y tienen que traer, si pueden, lápices de colores, y tienen que traer para la carpeta donde apoyar un poco de tapadura cuando venga la vez que viene, para apoyar esto, ¿entienden? Así para así pueden trabajar. Y en la carpeta ya van metiendo todo esto, ¿sí? Todas estas cosas que les voy a ir trayendo. Está hecha en color porque en esto es un lío, si no tenés color es un tema. Y mostrarles esas que te había dicho que me quedé sin ninguna. Esa. Uno de los secretos en esta hoja que tienen acá es que uno entra dentro de otro. O sea, todos los cuerpos, yo me digo que los puedo meter uno dentro de otro. Si da el tiempo lo explico porque es muy detallado, pero que quiero que comprendan que hay otro secreto. Que cuando llego abajo puedo volver al que empecé. Entonces el cuerpo que envuelve a los demás termina estando dentro de todo, ¿entienden? Quiere decir que esto es más hacia adentro. De esto es lo que les fascinaba a Kepler, a Copérnico, a Newton y todo lo que... entendían que había un secreto aquí, que uno se metiera dentro del otro, los sólidos. Así que hay también aquí una maravilla, que la geometría, el que hizo esto, lo hizo muy bien para que lo podamos entender, cómo encajan uno adentro de otro. Ahora, si yo le doy... Sí, ahí está. Miren allá rápido. Los que no lo ven, pero va, gracias. Eso que está mostrando ella ahí te muestra esto que digo. Y cuando uno entiende este lenguaje, vamos a pensar lo siguiente. Si yo le doy categorías éticas a cada cuerpo geométrico, ¿será que la unidad envuelve a la verdad envuelve al amor, el amor envuelve a la belleza? ¿Qué será? ¿Cómo leo eso ya no en un código de figura geométrica, sino en un código ético? ¿Por qué este cuerpo envuelve a todos? Y por supuesto, ¿cuál es el cuerpo que envuelve a todos y que está en el centro de todo? De eso no se va... Les voy a dejar algo para asombrarlos, así como para tirarles esto. Si ustedes se fijan acá, la esfera simboliza la belleza. El punto es una esfera. Y la esfera involucra todo. ¿Será que todo es desde la belleza y para la belleza? ¿Será que existimos para contemplar la belleza? ¿Te acuerdas de la frase? Ama la belleza que es la sombra de Dios sobre el universo. No me acordaba de eso. Ama la belleza. Esa es la frase que estaba en el colegio. Ama la belleza. Que es la sombra de Dios sobre el universo. Bien. Es eso. Eso. Pero geométricamente comprendan. Ahora, nunca van a dejar de ver una esfera y solamente van a ver la esfera. Esto es el símbolo de la belleza. Y si es el punto y es la esfera máxima, significa que Dios es belleza. Si yo no sé ver la belleza, no sé ver a Dios. Si no me detengo en la belleza, no puedo contemplar el rostro de Dios. Entonces, lo que envuelve todo es la belleza, y el punto que está en todo es esférico, como representando la belleza. Nosotros nos enseñaron que Dios es alguien bueno, pero ¿qué es la belleza? No nos enseñaron en nuestra formación católica, cristiana, catequística, incluso teológica. El estudio de Dios como belleza no es un tema teológicamente estudiado. Entonces, lo pongo delante de la primera sensación que tengan. Cuando uno se encuentra en una esfera, se encuentra con este secreto. Y hay un secreto. Si uno mira a través de una esfera, ¿qué ocurre? ¿Saben qué ocurre? Se da vuelta. ¿Será que cuando nos miramos a través de una esfera, damos vuelta a la realidad? ¿Ustedes se acuerdan del colgado en el tarot? ¿O de el Odín que cuelga de un árbol y que cae en las runas? El árbol de la vida, la Kabbalah, tiene que ver con un árbol dado vuelta. En las comunidades indígenas de Norteamérica, la rueda medicinal es un árbol seco, porque la parte seca del árbol quiere ver con las raíces. O sea, es un árbol dado vuelta, pero las raíces serían la parte seca del árbol. Los indígenas trabajaban sus rituales alrededor de ese árbol, la rueda medicinal. ¿Será que para entender la realidad tengo que dar vuelta a las cosas? ¿Vieron cuando uno te sirve una milanesa que vos, no sé si les pasa a ustedes, uno la da vuelta, a ver si está quemada del otro lado, no sé si les pasa? Hay gente que no, pero bueno, uno hace así, quiere ver el otro lado. ¿Será que tengo que ver el otro lado de las cosas o dar vuelta a las cosas para entenderlas? De hecho, el Solkin, si ustedes lo vieron, el sol está abajo y la tierra está arriba. O sea, Imish es el primer glifo y Ahau es el último. Entonces, debería estar arriba el sol y abajo la tierra, se supone. No, estaba invertido. Existe una certeza de que para ver las cosas las tengo que ver totalmente opuestas a las que ve el mundo. Entonces quizás entender que la mirada espiritual es la mirada del loco en el tarot. La mirada espiritual es aquella que va más allá o que da vuelta a todo. Y por lo tanto, la esfera viene bien como ejemplo para mostrar que hay que ver las cosas dadas vuelta. Hay que aprender a romper el esquema. Me acuerdo cuando veíamos la película esta de... ¿Saben? Donde Carpe Diem. ¿Se acuerdan la película? Sí. La sociedad. ¿Se acuerdan que se paraba arriba del escritorio y decía, miren la vida desde acá arriba? O sea, tenía que verse de otro lado las cosas. No se podía ver como... Este dar vueltas y mirar las cosas de otro lugar. Lo que quiero marcarles entonces es que la primera de todas, que es la esfera, tiene que ver con la belleza. Y esto va a ser el secreto, repito, de toda la geometría y de toda la ética. El ser humano está creado para contemplar la belleza de la creación, no para poseerla, sino para contemplarla. No para acumularla, sino para contemplarla. Por eso, atención a lo que digo ahora. La liturgia del futuro es el arte. La única liturgia de la humanidad va a ser el arte. Hoy los artistas se mueren de hambre, pobres, y tienen que hacer de todo por donde pueden. A Willy le cuesta mucho mantenerse con todo esto. Pero el futuro es el arte, va a ser la religión del futuro. ¿Ustedes escuchan, vieron cuando escuchan una niña chiquitita, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, la niñita esa que canta, que es una voz que parece una... No me acuerdo el nombre de ella, o la que toca un arpa, son esas cosas que te llegan a veces por... Sí, sí, también. Que son esas niñitas chiquititas de 9 años que cantan, que... Esto que nos llega, seguramente a todos les han llegado este tipo de mail donde aparece alguien cantando que parece un sol. ¿Será que el arte es la liturgia de la humanidad? Porque nos encontramos con la belleza. Cuando no sabemos contemplar la belleza, no solamente no nos encontramos con Dios, sino que perdemos nuestra condición humana. Lo patético de eso es que muchas veces estamos convencidos que ser creativo es de algunos, no de todos. Y todos tenemos el deber de contemplar la belleza, escuchándola, tocándola, sintiéndola. De hecho, lo más terrible es que, como les dije antes, en el mundo los místicos de la tradición cristiana y de todas las tradiciones eran contemplativos de la belleza. Por eso creo que entonces la invitación primera al colocar el punto y la esfera para que entiendan que todo nace de ahí y termina ahí. Dios es belleza. Y ahora entramos en la parte que quería. Para poder entrar bien en la geometría, necesariamente tenemos que comprender una idea básica. Entonces me meto en la metafísica de Aristóteles. Aristóteles trató de entender la realidad. Por supuesto, él no fue el primero, él recibe todas las escuelas anteriores. Pero él se daba cuenta que algo tenía que ser el origen de todo. Y ese origen de todo lo llama el motor inmóvil, algo que mueve todo pero no es movido. Su definición de lo que era el origen de todo, del ser, la definición típica es Dios es un motor inmóvil. Pero él no define, él no hablaba de Dios como pensamos nosotros, una persona. Él hablaba de la energía fuente de todo, era un motor inmóvil. Y por supuesto, en su relato, entendía que todo participaba, si existía un ser, que era el origen de todo, todo lo que existe participa de alguna manera de eso que es el ser en sí. Todo lo que existe es un ser que se sostiene en la existencia por aquel que se lo dio. Entonces, esa fuente original de todo, no solamente fue el que pegó la patada inicial, sino que sostiene todo lo que existe. Su definición, entre comillas, de Dios, es una definición metafísica, no espiritual o mística. Pero a él le importaba tratar de comprender este secreto. Si yo entiendo qué es el ser, puedo entender que todas las cosas participando de eso tienen que vivir como en armonía, siguiendo los criterios que tiene ese ser. Entonces él define un tema que en metafísica se llama los trascendentales del ser. Ese es el nombre que tiene. Se llama trascendentales del ser a las propiedades que le conviene al ser en sí. Entonces necesito ponerlo para que me entiendan. El ser en sí mismo, de acuerdo a Platón, tiene propiedades inherentes. Unidad, verdad, bondad, o bien, o amor, belleza, ser, unidad, verdad, bondad, belleza, y le faltó a Platón, y esto es una, Aristóteles, perdón, esto ya es una locura que estoy diciendo, pero no importa, algún día no me condenan, como no nos mandan a la hoguera ahora, no hay problema. Él se olvidó de uno. Hay un trascendental del ser, que por toda una problemática de fondo, no se enseña, y es la alegría. La alegría es un trascendental del ser. O el gozo. Quiere decir que Dios es unidad, Dios es verdad, Dios es bondad, Dios es belleza, Dios es alegría. Dios es alegría. Y entonces empezamos a entender que una cosa es convertible en la otra. El secreto es de que son equivalentes entre sí. Si yo quiero entender qué es la belleza, la auténtica belleza tiene que estar correlativamente respetando todo esto. Cuando yo afirmo algo acá, para que sea auténtico y genuino, tiene que respetar todo lo otro. O sea, la verdadera alegría tiene que servir al crecimiento del ser, tiene que servir a la unidad, tiene que guiar el bien, y esa alegría es belleza en sí misma. Cuando yo afirmo algo en cualquiera de las cosas que estoy aquí poniendo, como son correlativas, si algo que estoy diciendo no respeta al otro, no es verdadero, no es genuino, no es auténtico. Como son convertibles entre sí, existe lo que se llama esto de que será falso o no una afirmación cuando lo que estoy diciendo en cualquiera de estas cosas está o no respetando al resto. Si yo digo que esto es así en esto, pero no ayuda al desarrollo del ser, no sirve la unidad, no favorece la alegría, no respeta la belleza y no va en orden a la plenitud, no es verdadero. La falsedad o la autenticidad será en cuanto que yo pueda, en cualquier afirmación que hagan, en cualquiera de estas cosas que estoy hablando, que se respete lo otro. Ahora lo digo así rápidamente, después le vamos a dar mayor profundidad. Éticamente hablando, se encuentra en esto una base de la ética humana. ¿Cómo discernir qué es genuino de lo que no lo es? Cuando quiero afirmar eso, diciendo esto que yo digo es así, para que sea genuino tiene que respetar el resto. Entonces usemos palabras que ayudan. Ser, voy a poner la palabra desarrollo pleno, porque tiene que ver con eso, con la plenitud del desarrollo de un ser. La unidad es así, servir a la unidad, al bien común, para ponerlo de otra manera, con palabras más fáciles de entender. La verdad es así, no tiene ninguna... Esto puede ser el bien o el amor. El amor es la energía del bien, o que, la energía que busca el bien. De la energía que busca el bien. Dios es amor, Dios es bien, Dios es bondad. La belleza es la armonía. La armonía. Armonía que crea paz. Bueno, ahora voy a, en este me quedo, acá voy a decir algo. Pero la armonía es la belleza. Todo lo que está en armonía es belleza. Y la alegría es el gozo. ¿Sí? Entonces, una cosa que resulta fácil de entender porque es una de las más sencillas. Si vos me decís que estás amando a la persona que tenés a tu lado y no sos alegre, y no estás alegre, tu amor no es sano. Repito. Si vos me decís que estás enamorado y estás amando, pero no tenés alegría y gozo, tu amor no es genuino. Si vos me decís que te estás drogando y que drogándote sos re feliz y estás pasando la bomba, el peligro está que vos no estás haciendo algo que te está ayudando a tu desarrollo pleno. Entonces, si lo que estás haciendo no te está llevando a tu desarrollo pleno, esa alegría es falsa. Si vos decís una verdad de lo que sea, pero no respetás el bien común, o lo que estás afirmando no colabora al bien común, esa verdad es falsa. Para que sea verdad, tiene que siempre colaborar al bien común. Para que sea verdad lo que afirme, tiene que siempre atender al desarrollo pleno de la persona o de la comunidad. Entonces, incluso fíjense el problema de la belleza. La belleza quedó en una forma externa. Pero esa belleza externa termina siendo vacía si esa belleza no ayuda al amor, no ayuda al desarrollo pleno, realmente no permite que la persona viva más en el amor. La belleza que no lleva... Por eso las mujeres más lindas tienen muchos problemas, se dan cuenta, ¿no? O sea, ser linda es complicarse la vida. Porque la belleza externa, entre comillas, no lleva naturalmente al encuentro con todo lo que estoy diciendo. Si me quedo en una idea de belleza, que es un estereotipo exterior, simplemente, evidentemente tiene muchas consecuencias, porque esa belleza, cuidar la belleza exterior, pero esa persona que es tan linda por fuera, no se desarrolla como mujer o como persona, no sirve a la unidad, no vive en el amor y no está alegre, esa belleza no sirve para nada, no es belleza. La belleza tiene que tratar de servir a todo el resto. Entonces a veces pasa que te encontrás con una, bueno, ¿cómo se llama la modelo argentina que es más conocida? Valeria Massa. Valeria Massa, con todo respeto, ¿no? No digo, no puedo decir adular a una persona que no conozco. Pero si algo pasa, cualquier varón o cualquier mujer, que es la belleza de ella, denota una mujer íntegra, una mujer respetuosa. No como otra señora griega que también todos conocemos. ¿Sí? O sea, hay algo distinto. Hay algo distinto. Sus formas armónicas pueden ser muy, digamos, catalogables como belleza. Pero ¿qué belleza es esto y qué belleza es aquello? Si la belleza no sirve al bien, al desarrollo pleno, al amor y demás, no es belleza, es una caricatura, es falsa. ¿Quiere decir que yo puedo leer los comportamientos humanos tratando de entender lo que estoy diciendo? Sí, si esto son equivalentes o son convertibles, son afirmaciones equivalentes y convertibles, entre sí tienen que servirse mutuamente para demostrar que esto es auténtico o no. Entonces, si vos para tu desarrollo pleno se te ocurre hacer algo que daña al medio ambiente, pero vos te sentís muy bien porque te hace bien, ese desarrollo pleno tuyo que no vaya en orden al bien común, que no busque el amor, los vínculos amorosos entre las personas, sino que solamente te haga bien a vos, evidentemente no está respetando esto que estoy diciendo. Una ideología que se propone, como puede ser la ideología nazi, para que me entiendan, ¿no es cierto? Que creen que ese es el bien. ¿Es el bien destruir a los otros? En función de lo que ellos creen que es bien, la raza aria, por ejemplo. ¿Servir en la unidad? ¿Crean armonía o destruyen la armonía? Ahora, esto que les digo es inicial, es un primer aporte para que entiendan. ¿Podemos encontrar un piso ético basado en los trascendentales del ser, agregándole la alegría? Y de nuevo algo importante, si yo dije que todo parte de la belleza, quizás tengamos que empezar a entender que el encuentro con la fuente no es algo externo o lejano. La sonrisa de un niño es el rostro de Dios. La belleza de una flor es el rostro de Dios. El abrazo en un viaje que hacemos todos juntos, es la presencia de Dios. La belleza de la armonía, de una mesa bien servida con amor, ahí hay algo. Cuando una mujer cuida su casa con flores, con flores naturales, y siempre se siente un rico olor porque también pone aromaterapia en lugares, y ese ámbito está en armonía, ahí hay belleza, ahí hay una presencia energética distinta. Quizás tengamos que pensar, salir de la idea de un Dios lejano afuera o arriba, y empezar a traerlo más entre nosotros. Y justamente vamos a entrar ahí. Lo primero que necesitaba era darle un marco ético básico a lo que les dije. Ya vamos a volver porque todo esto es esto. Cada una de estas propiedades del ser se representan geométricamente. Y todo eso también tiene un sentido. Entonces vamos a empezar. El tiempo, sí. Vamos a comenzar con el primer símbolo que es el tetraedro. A ver cómo lo dibujan, ¿eh? Miren bien, a ver cómo lo dibujan. Hay manera distinta de dibujarlo. El tetraedro. El tetraedro, repito, son cuatro triángulos Equiláteros. Y este tetraedro es el primer poliedro o el primer sólido platónico. Lo increíble es que los que nos familiarizamos con el eneagrama, cuatro triángulos equiláteros, ¿sí? Los que nos familiarizamos con el eneagrama, observamos, cuando les enseñé el eneagrama de la perfección, y les dije que eran tres triángulos equiláteros dentro de una circunferencia, un círculo, yo les decía que esto se puede ver de otra manera, tres tetraedros dentro de una esfera. Tres tetraedros, parece como los que... Tres tetraedros dentro de una esfera. Y yo les conté que aquí estaba la base de lo que después es el eneagrama que algunos llevamos 2 años estudiando. Pero esta era la base. Tres tetraedros dentro de una esfera. Y yo les dije que cada tetraedro, esto es el símbolo de la energía creadora. La energía creadora. Tres tetraedros dentro de una esfera es el símbolo de la energía creadora. Cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, Inti, Viracocha y Pachamama, y así podríamos nombrar distintas tradiciones, hay un común denominador que cuando se habla de la fuente, de todo, del origen de la energía creadora, siempre es unidad en comunidad. Siempre es tres en uno. Tres en uno. Esta idea de que la fuente es tres en uno es una llave para entender algo básico como que. Como que lo que es arriba es abajo. O como que somos imagen y semejanza. ¿Qué significa ser imagen y semejanza? Que nosotros somos un ser con minúscula y el creador es un ser con mayúscula. O dicho de otra manera, este sería el ser con mayúscula y este sería el ser con minúscula. Dos triángulos son semejantes cuando tienen los ángulos iguales, pero sus lados proporcionalmente distintos. Entonces, he aquí al ser humano y he aquí a Dios. Entonces, saquemos una primera conclusión. Si pensamos en que somos imagen y semejanza del Creador, Dios es todo esto. ¿Será que nosotros tenemos que ser personas que trabajamos en la unidad en nosotros y entre nosotros? ¿Será que si somos semejantes al Creador tenemos que vivir en la verdad y evitar la mentira? ¿Será que si somos entonces justamente imagen y semejanza del Creador, nosotros tenemos que vivir en el amor? Y que realmente, atención a lo que voy a decir ahora, de todo esto, en la tradición se dice, ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios? ¿En la libertad? ¿En la mente? ¿En esto? No, en nuestra capacidad de amar, en eso somos imagen y semejanza del Creador. O sea que de todos estos trascendentales, la condición humana es imagen y semejanza más explícitamente en esto. Por eso vino un día el Maestro Jesús, como dice Patricia May, a enseñar que tenemos que vivir en el amor. Punto para. Que somos hijos de un padre, que somos hermanos y que tenemos que vivir en el amor. Todo lo demás es añadidura. Entonces, en esto somos imagen y semejante explícita. Y atención ahora. Cuando una mujer cuida sus encantos, y cuando un hombre también cuida sus encantos corporales, estéticos, también está siendo imagen y semejanza de Dios. Un cuerpo abandonado, un deterioro de la limpieza y del descuido, nos alejamos del Creador. El cuidado de lo estético es el encanto. No hay cosa más linda que una mujer encantadora y un hombre encantador en su estética, en su presencia. Entonces, claro, cuando encontrás, con todo respeto lo digo, ¿eh?, a un cura re gordito, así, re gordón, así, decís, algo no encaja acá. Algo, hay algo que no encaja. Como volvemos a un mal paradigma de pensar que el cuerpo es la cárcel del alma y por lo tanto el cuerpo no importa cómo esté. Oriente enseña todo lo contrario, la armonía energética y física. El cuidado de eso es también un acto litúrgico a Dios. Es una oración. Mi cuidado de mi cuerpo, la estética, los detalles, que no solamente le hacen bien a, si estoy casado, a mi compañero o mi compañera. Qué lindo que una madre se cuide y se me linda. Y no tener que con chancletas todo el día, ¿me entiendes lo que dice? O sea, qué lindo que cuidemos lo estético, no por un gusto esteticista, banal, superficial, sino por esto que digo. Por entender que en la medida en que creamos belleza y armonía en nuestra casa y en nuestro cuerpo, que también es nuestra casa, estamos honrando al Creador. En eso somos imagen y semejanza de Dios. Si Dios es la belleza, somos imagen y semejanza de Dios en chiquito cuando cuidamos la belleza en el medio en que nos movemos. Y también la alegría, que esta es la parte más linda. Porque de esto la Iglesia se olvidó. Dios es alegría. Entonces la solemnidad y lo ascético y el rigor. Por eso Humberto Eco, en El nombre de la rosa, dijo, no, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan del libro que? El libro de la risa, que no existía. Lo inventó él, el libro de la risa de Aristóteles. ¿Por qué? Porque decía que justamente Aristóteles exaltaba la alegría. Y para la tradición católica de esa época, la alegría era ocasión de pecado. O sea, había que cuidarse de eso. Qué loco que cuando uno se mete por las culturas de la Tierra, todos exaltan la alegría. Todas las culturas originarias del planeta Tierra exaltan la alegría. De hecho, el colibrí va a ser el símbolo de la alegría máxima, que es el ave sagrada más alta que el cóndor en la tradición andina. Algo pasa. Si esas culturas exaltan la alegría de tal manera y se celebra y se festeja, ¿tendremos que recuperar la idea de que Dios es gozo y alegría? Si es así, entonces vamos empezando a entender lo siguiente. Y queda algo por decir que no está dicho acá. El fruto de todo esto es la paz. Una alegría que no da paz. Una belleza que no da paz. Sino que se meten los pilotos con los aviones y todo eso. O sea, una belleza que no da paz. Un amor que no da paz. Una verdad que no trae paz. Acuérdense la frase, ¿se acuerdan que decíamos a los 8 en el grama, ¿no es cierto? Si al decir una verdad pierdes la caridad, tu verdad no tiene valor. Las verdades no se imponen, se proponen. Pero cuidado. El que afirma una verdad, pero no genera paz, aunque lo que diga sea verdadero, no sirve para nada. Porque la verdad tiene que servir a la paz. Las verdades no se gritan. Por eso cuando una madre empieza a gritar a su hijo, perdió la autoridad. Aunque lo que diga es verdad, al gritar, perdió autoridad. Ya no sirve. El chico se pone en la defensiva y todo lo que sigue. Cuidado, si la verdad no sirve a la paz, no sirve. Y ahora sigan un poco. Si la intelectualidad no sirve a la paz, porque aparte es lo más simpático, todos los presidentes latinoamericanos son todos estudiosos en todas las universidades de todos lados, ¿me entiendes? Tienen máster y qué sé yo. Y algo pasa entonces, son todos abogados aparte de todos los políticos, algo pasa. Tanto estudio, y la verdad que servidores de paz no suena. Entonces, ¿qué pasa con el estudio de la verdad si no sirve la paz? Intelectualidad que no sirve la paz, una ciencia que no sirve la paz. Una tecnología que nos sirve a la paz. No existe la unidad verdadera si no se genera paz. Si afirmo la unidad de los argentinos para pelear contra el otro lado, y es doloroso, ¿no? La unidad de Bolivia con Chile y la chilena con nosotros, entonces cuando hay un partido de fútbol lo matamos, entonces algo anda mal ahí. Algo anda mal, esa unidad nacional no es genuina, sino sirve la paz entre los pueblos. Y por supuesto, hagas lo que hagas con tu desarrollo personal, si no estás en paz, si lo haces por exigencia, lo haces por perfeccionismo, lo haces con una manera de tratar de imponerte o de mostrar cosas, no. Si haces yoga, hacelo en paz. Si estudias enneagrama, hacelo en paz. Si haces cosas que te nutren y te hacen crecer, mostrar que estás en paz. No que lo que incorpores te ponga irritable, violento, cuestiones. No. Cualquier cosa que nos sirva a nuestro crecimiento nos tiene que dar paz. Conclusión. La paz es el corolario de todos estos valores, de todos esos trascendentales. Es el valor final. Y por eso entonces, claro, volvemos de nuevo. Le mostré el eneagrama de la perfección para mostrarle que la fuente era unidad en comunidad. La condición humana, el gran secreto, es vivir en comunidad unidos. Ese es el gran mensaje de esos tres tetraedros dentro de una esfera. El símbolo de la energía creadora que tiene que plasmarse aquí. Pero eso es unidad en comunidad de todos los seres humanos. Pero atención ahora, yo también tengo que tener unidad en mi comunidad, ¿entre qué? Entre el pensar, el sentir y el actuar. Tres triángulos. Tetraedro del pensamiento, tetraedro del sentimiento y tetraedro de la voluntad. ¿Será que esto también está representando no solamente la energía creadora, sino que está mostrándome que el pensamiento, la sensibilidad y la voluntad tienen que estar en armonía en mí? Por eso el eneagrama nos ayuda a eso, a que vivamos en armonía en nosotros, para vivir en armonía entre nosotros. Entonces ahora vamos acá, el tetraedro. La primera clave que nos enseña, que si se fijan en el dibujito de abajo, cuando muestra cómo está hecho, se van a sorprender todos, porque es todo lo que enseña, todo lo que te conoce. Ese dibujito de abajo es cuando yo desarmo al tetraedro, y al desarmarlo, forma exactamente esto. Cuando yo levanto las solapas de esto, y aquí un tetraedro abierto, que cuando lo junto lo tengo de esta manera. Entonces, aquí hay un secreto. El tetraedro abierto forma una figura geométrica que representa arquetípicamente en la humanidad a la conciencia. Ese triángulo equilátero con esta forma de medio es el símbolo de la conciencia, en donde la percepción, la sensibilidad y la expresión son las tres áreas de la conciencia: pienso, siento y actúo. Pienso, siento y actúo. Y este dinamismo inherente es la condición humana. Desde que me levanto, tengo acuesto. Y cuando es equilátero y tiene los tres lados iguales, está mostrando la importancia de que lo que yo piense, lo que siente y lo que haga esté en armonía. Y eso se llama éticamente integridad. ¿Qué es la integridad? Es una persona que piensa, siente y actúa en armonía. Que lo que yo pienso es lo que siento y lo que hago. Se llama coherencia. Y por eso la integridad, atención ahora, es la aspiración ética de la condición humana, ser personas íntegras. que lo que vos me digas es realmente lo que pienses y que lo hagas. Eso sería la aspiración ética universal. Ser coherentes. O como dicen en América, en otros lugares, ser congruentes, se les llama así. Ser íntegro. Ser íntegro. ¿Tu página es? Ser íntegro.com. ¿Ves? Vean cómo una forma geométrica nos va empezando a dar una clave ética. La finalidad de la ética es la integridad. Y a ver si alguno de mis alumnos se acuerda bien. ¿Qué es lo opuesto a la integridad? Mediocridad. Bien. ¿Y qué es la mediocridad? ¿Qué es la mediocridad? Es pensar a medias, sentir a medias y actuar a medias. Es decir, el mediocre actúa, piensa o siente como le conviene. Entonces, todo lo hace a medias, no está íntegro en su pensar, sentir y actuar. Y la mediocridad es la enfermedad de la conciencia. Por eso el hombre mediocre es José Ingeniero. Ahora, no voy a nombrar a nadie para que no crean que estoy haciendo política, ¿no? Para que una persona pueda hacer mucho daño, pueda haber elegido realmente ser íntegramente dañina, ¿me siguen? Solo lo puede hacer si está rodeado de mucha gente mediocre, que tiene título de abogado. ¿Comprenden? Entonces, no puede prosperar la oscuridad si no hubiera una gran cantidad de mediocres. Y cuando señalamos a alguien, quien sea de nuestra realidad histórica o de otros lugares, que lo marcamos como una persona realmente dañina, ese ser nunca hubiera podido llegar ahí si no hubiera una gama de mediocres que se nutrían de alguna conveniencia que les daba estar al lado de este tipo, o esta persona. Por lo tanto, nos está enseñando un secreto, el triángulo equilátero, que es el tetraedro. No es posible lograr la unidad, vivir en la verdad, en el amor, en la belleza y la alegría, si no aprendo a ser íntegro. La persona que no es íntegra, no puede hacer todo esto. Entonces, cuando la persona es incoherente y decide ser incoherente, la consecuencia inmediata es que se aleja de todo lo que estoy diciendo acá. Él o ella, imponer su verdad. Crear la unidad de acuerdo a lo que se le antoja. Hacer un relato de lo que cree que es el bien del pueblo, ¿me entienden? Y todo lo que sigue. Y uno se compra cosas de Louis Vuitton y todas esas cosas. Y celebramos con una estatua nueva en un lugar. ¿Me entienden? O sea, todo. No quiero que nadie se ofenda. No lo digo contra. Lo digo, me río un poco, lo hago para reírme, no tanto por juicio. Pero ¿por qué lo digo? Porque de alguna manera hay cosas que son tan contrastantes de la realidad. Perdonen si ofendo a alguien, no es nunca mi fin. Lo digo para no demostrar como a veces la realidad que tenemos todos los días. Y no quiero marcar a una persona, porque como dije antes, recuerden, el problema es toda la gente mediocre que está al lado de alguien que es un líder negativo, en el ambiente que sea, de cualquier ambiente que sea. Entonces, el peligro es entender que acusar a una sola persona no tiene sentido. ¿Cuánta gente mediocre estuvo alrededor? Ahora bien, la integridad va a generar siempre la confianza. La persona íntegra genera confianza. La persona mediocre genera desconfianza. ¿Por qué? Porque yo no sé, hoy me dice una cosa, pero mañana me dice otra. Hoy me dice esto porque le conviene, mañana me dice otra cosa. La persona mediocre genera desconfianza, la persona íntegra genera confianza. Y donde estén las personas que generan confianza, generan credibilidad. O sea que la credibilidad es la nieta de la integridad. Si la policía deja de ser creíble, es porque los que están en ese cuerpo no son íntegros. Y ya la gente no confía. Si la justicia, lamentablemente, deja de ser creíble, es porque sus funcionarios perdieron integridad. Y ya no generan confianza. Y váyanlo a todos lados, a una familia, a un grupo de lo que sea. La credibilidad se basa en eso. Y justamente, cuando la mediocridad genera desconfianza, y en donde estén los mediocres, aparece la corrupción. La corrupción es la nieta de la mediocridad. La corrupción es la nieta de la mediocridad. La mediocridad genera desconfianza. Y eso lleva, lamentablemente, siempre a la corrupción. Cada uno tira para su lado. Cada uno hace lo que le conviene. Y a ver quién le gana a quién. Entonces, lo que he desplayado un poquito es para que entendamos la ley básica de esto. ¿Por qué? Porque esto representa la conciencia. Atención con lo que digo ahora. Los que estudiamos química orgánica en el secundario, en química orgánica sabemos que la diferencia entre la química orgánica e inorgánica es la química del carbono. El carbono es la base de los seres vivos. El átomo de carbono geométricamente se representa como un tetraedro que tiene cuatro valencias. Imagínense un puntito en el medio y cuatro direcciones a cada uno de los lados. Del medio parte a cada punta, ¿sí? Quiere decir que el tetraedro es la forma geométrica del átomo de carbono. Y si digo que el tetraedro es así y que el carbono es la base de la vida, el tetraedro representa la vida. El tetraedro representa la vida. Si el tetraedro entonces, como representante del átomo, como forma geométrica del átomo de carbono que representa la base de la vida y que abierto representa la conciencia, ¿será que entre vida y conciencia hay algo en común? ¿Será que cuando la persona no trabaja para la conciencia destruye la vida? ¿Será que entre conciencia y vida hay una relación intrínseca, como geométricamente lo vemos? ¿Será que cuando una persona tiene conciencia alterada termina destruyendo la vida? ¿Será que para servir a la vida tengo que elevar mi conciencia? ¿Será que la vida del planeta depende de la nueva conciencia de la humanidad o de la elevación de conciencia de la humanidad? ¿Será que la subsistencia del planeta dependa de la integridad de los seres humanos? ¿Y que la educación de la integridad no se hace en una escuela, sino se hace en el núcleo familiar donde una persona nace? ¿Será que la educación de la coherencia es la clave de la subsistencia de la vida? Entonces, entre vida y conciencia hay una relación que el tetraedro me lo marca aquí. Y el tetraedro me marca justamente este secreto, que es que al abrirse y formar la dinámica de la conciencia, genera una multiplicidad de información, pero una multiplicidad. Y todas mis 33 conferencias, que ustedes algunos han escuchado, visto, perdón, toda se basa en esto, toda se basa en ese triángulo. Un triángulo que tiene como base central, por ejemplo, la clave de entender que las tres actitudes centrales de nuestro desarrollo profundo en la vida se basa en tres G. Ya los que me escucharon me conocen. ¿Cuál es esta? gratitud, gozo y generosidad. Y entonces aquí encontramos un secreto, que si nos ponemos como cuál es el pilar, los tres pilares, mejor dicho, como si fueran tres patas, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales para que una persona llegue a la grandeza como persona? Otra vez las que, grandeza. Al punto que llama la grandeza de espíritu, decimos en la tradición cristiana. Una grandeza de espíritu. ¿Quién es alguien grande? Como dicen en Oriente. ¿Quién es un Mahatma? ¿Quién es un alma grande? ¿Quién es un Mahatma? ¿Quién es un alma grande? Aquel que realmente vive en la gratitud, vive en el gozo de la vida y vive en la generosidad. Son los tres pilares de la grandeza de la condición humana. ¿Cómo mido a una persona? No por sus capacidades intelectuales, ni por sus éxitos materiales, ni por todo lo que sea. Por su capacidad de agradecer. Y esa gratitud, a ver quién se acuerda, hay un autor que se llama Brother David, no sé si lo conocen. ¿Cómo se llama el libro de él? ¿Se acuerdan? Sí, El corazón de la plegaria. Muy bien, atención, anótenlo porque esto me encanta poder expandirlo. El corazón de la plegaria. El corazón de la plegaria, el autor es Brother David, hermano David, es un monje benedictino. Editorial Ágape. El corazón de la plegaria, la gratitud. Ágape. Esa editorial, ese libro, se los pongo para que entiendan que cuando hablamos de gratitud no solamente es simplemente dar gracias como una cosa verbal. El agradecer es el agrado de ser. El agradecer es el agrado. No es una acción, es una actitud. O soy agradecido o no soy agradecido. No es una acción, es una actitud. ¿Qué significa que sea una actitud? Que es algo que impregna tu vida. Por eso decís gracias todo el tiempo. Y cuando uno pasa cierta cantidad de años en esta vida, te das cuenta que aprendió a vivir bien, que tiene grandeza de espíritu, cuando vive diciendo gracias. ¿Qué es lo opuesto a la gratitud? La queja. Decía que había que hacer gratitud y estar atento. Hay muchas cosas hermosas que van a sacar de la lectura de ese libro, que, de alguien que admiro realmente por su trayectoria de vida, pero no saben las cosas a las que llega a partir de la palabra gratitud. Repito, es una actitud existencial. Soy agradecido. Soy agradecido. El primer pilar de la grandeza de un ser humano es la gratitud. El segundo pilar es tu alegría, tu gozo. Alegría o gozo que es, ni más ni menos, repito, uno de los trascendentales de Dios o del ser. A ver, lo que voy a decir ahora va a ser fuerte, a ver. Cuanto más alegre estás, más sos como persona. Sos más persona cuanto más alegría tenés. Y cuanto más perdés la alegría, estás dejando de ser persona. Te estás despersonalizando. Tu alegría es el... Bueno, decían que la alegría es el perfume del amor. Entonces, evidentemente, tu alegría es la manifestación de que estás viviendo bien. Acuérdense el 7 en el diagrama que tanto he insistido. El atributo 7. Ah, sí. Entonces, claro, ahí tenés el secreto. El gozo es el segundo pilar. El segundo pilar entonces tiene que ver con la actitud de alegría en la vida. Entonces, dime cómo sonríes. Dime cuánto sonríes y de cuánto aprendiste a vivir. Y el tercer pilar es la generosidad. Entonces, de nuevo, La generosidad es el tercer pilar en la ética básica de la condición humana. La generosidad. Y la generosidad es siempre estar al servicio del otro. Estar atento en qué te puedo servir, cómo puedo servir mejor a todo y a todos. Otra vez, la generosidad es algo que, repito, es una actitud existencial. Uno es generoso o no es generoso. No se aprende. No, no es algo que, no es una acción, ¿no? Ahora, como que eres un acto, es una actitud, uno es generoso. Y te sale en todos lados. La generosidad, la gratitud y el gozo son los pilares de la grandeza de un ser humano. Y eso tiene que ver con la aspiración ética más alta de la condición humana. Entonces la integridad, repito, es la base. Y gratitud, gozo y generosidad es la aspiración a la que tenemos que tener. El drama de la condición humana es que ni siquiera llegamos a la base todavía en muchas cosas. Si todavía no vivimos la coherencia como una aspiración ética natural y común, y sostenemos incoherencias y las justificamos, difícilmente podemos edificar lo que sigue. Entonces aquí tenemos otra vez el triángulo equilátero. Nos sirvió para esto, para ver esto, ¿sí? Cuando entendemos esto, ahora podemos dar un pequeño salto, a ver si el tiempo queda bien. Vamos. Bueno, ¿no? Vamos a pegar un salto y vamos a hacer lo siguiente. Hay mucho más para decir de lo que significa el triángulo, pero me han escuchado tanto que no quiero volver a repetir cosas que ya saben. Vamos a algo más. Un tetraedro con otro invertido forma lo que se llama la estrella tetraédrica. Se va a ser lindo ver cómo lo dibujan esto, ¿sí? Una estrella tetraédrica. Y la estrella tetraédrica pasa a ser entonces dos tetraedros, uno encastado en el otro. Esta forma, llevado al plano, forma lo que conocemos como la estrella de David, ¿sí? Volumétricamente hablando, es una estrella tetraédrica. Pero estamos como acá, ¿ven? Del volumen pasamos al plano. Del volumen pasamos al plano. Entonces, si partimos del tetraedro, vayamos a los dos tetraedros incrustados. Y los dos tetraedros incrustados me dan un símbolo que es tremendo. Porque es la base de el arquetipo máximo de todas las tradiciones. Lo vemos perfectamente en el chakra del corazón. Sabemos que se llama la estrella de David en la tradición hebrea. Entonces tenemos que ver con la India y tenemos que ver con Israel. Por supuesto, la distancia en tiempo es abismal. La India es muchísimo más pretérito que la de Israel. Pero la cultura de Israel encuentra en esto su símbolo sagrado. En la tradición cristiana, esta es la estrella de Belén. La famosa estrella de Belén. Y es una estrella de seis puntas, con un centro. Seis puntas y el centro. La estrella de seis puntas nos lleva al primer secreto. Casi se me pasa. Esto nos lleva al secreto del número 3. ¿Me siguen? El triángulo. ¿Sí? El triángulo sería el número 3. ¿Qué simboliza arquetípicamente el número 3? Los que estudiamos los mayas lo saben. ¿Qué significa? Felicidad. Los los vatos que se llevan los mayas. El 13 es el... Muy bien, el servicio. El 3 arquetípicamente simboliza el servicio. Por lo tanto, a ver si vamos sintiendo algo. Una la idea, conciencia, servicio y vida. Otra vez, juguemos con los números y la geometría. Si el 3 es el servicio, ¿será que realmente trabajar en la conciencia es servir a los demás? ¿Será que yo muestro que tengo conciencia por la vida cuando realmente hago servicio? ¿Será que en realidad la vida es servicio de los seres entre uno con los otros? ¿Que un ecosistema es cada ser sirviendo al resto? ¿Será que en todos los reinos de eso se trata? ¿Que los ángeles nos sirven a nosotros, que nosotros tenemos que servir para abajo y así en la cadena? ¿Será que el servicio, vida y conciencia están muy de la mano? ¿Será que vivo para servir, no sirvo para vivir? ¿Será que en todas las tradiciones se exalta el servicio que se basa en la generosidad? El servicio que se basa en tratar de lograr que el otro sea mejor. Yo me sirvo a mí cuando decido venir a un curso a estudiar algo para aprender y ser mejor. Yo sirvo al otro cuando trato de poner lo mejor de mí para que el otro salga de las cosas que son, que le impiden llegar a la mejor versión de sí, y lo ayudo o colaboro para que llegue a la mejor versión de sí mismo. Yo sirvo a mis plantas regándolas y hablándoles y cuidándolas. Yo sirvo a mis piedras, teniéndolas cerca, limpiándolas y tomando la energía que de ellas me pueden nutrir. Yo sirvo a todos los seres atendiéndolos adecuadamente, con generosidad. De modo que sirvo la vida de todos los seres, y que esa es la conciencia de la grandeza de un ser humano. ¿La qué? Entonces ahí está el vínculo, ¿ven?, de todo esto. Y así como digo esto, nos encontramos acá. El número clave de aquí es el 6. Y el 6 simboliza el amor, arquetípicamente. En la tradición astrológica es Venus. Pero también tiene que ver con la historia, el planeta Venus. Hoy por un tema de comodidad no me puedo explayar, pero van a ver cómo este tema del 6 tiene que ver con Venus realmente, genuinamente. El 6 tiene que ver con el amor. Por lo tanto, ahora, si el 6 tiene que ver con el amor, una figura de 6 puntas simboliza el amor incondicional. Y eso significa esta estrella de 6 puntas, o la estrella tetraédrica, va a simbolizar el amor incondicional. En el plano y la figura lo ponemos como el chakra del corazón, porque es la sede del amor. Si el 6 simboliza el amor y el chakra del corazón se hace con una estrella de 6 puntas, es para marcar bien claramente que la sede del amor es el corazón. Entonces, la estrella tetraédrica, o mejor dicho, la estrella de 6 puntas, me está hablando de el amor incondicional. De hecho, en las tradiciones antiguas, mucho más antiguas, existía una estrella, existe una estrella, que se llama Sirio. Esto lo explico cuando hablo de la Navidad. Entonces, en el misterio de Navidad me explayo hablando de esto, de la estrella Sirio. Gratitud, gozo y generosidad, me explayo en el video que yo hablo de el diluvio que viene. El hombre gris, ahí está, gracias, perdóname, tenés razón. En el hombre de gris, en ese video, yo explico bien el tema de las estrellas de Orión, que tienen que ver con estas tres palabras, gratitud, gozo y generosidad. Los mayas miraban las estrellas de Orión, y las tres Marías, una de ellas, junto con dos estrellas debajo, formaban un triángulo. Para el mundo maya, el origen de la vida estaba en esas tres estrellas. Y esas tres estrellas formarían ese triángulo arquetípico, para el mundo maya. Y cuando uno llega a cualquier cocina de las casas de hoy día, de los mayas, justamente tienen tres hierros sobre tres piedras. Sobre esas tres piedras, a veces colocan hierro o la juntan un poco más, acá hacen una fogata y ahí hacen toda la comida. Toda la comida que hacen, la hacen sobre tres piedras en las cocinas mayas. Recordando que en el origen, las tres estrellas es donde se cocinó la vida del ser humano. ¿Se acuerdan que al hombre lo hicieron varias veces en los mayas? Hasta que lo hicieron del maíz y aparecimos nosotros acá. O sea, es el mito del origen maya. Que se vaya en... vas a él esa cocción inicial. Esta idea, no entro porque está explicada en el video ese, nos está diciendo algo. Uno realmente está cocinando bien su vida si está con gratitud, gozo y generosidad. O sea, para que esté bien cocido, para que sea bien nutritivo y no estés crudo, tenés que cocinarte en estas tres cosas. Gratitud, gozo y generosidad. Las tres estrellas de Orión. Y Sirio, las tres estrellas, las tres Marías, miren a Sirio. Sirio se dibujaba como una estrella de seis puntas. Entonces la estrella de seis puntas simboliza a Sirio. Y en un lenguaje sánscrito antiguo, la palabra Sirio, en sánscrito antiguo, significaba servicio. Qué loco otra vez. Unamos las piezas. ¿Será que el verdadero amor siempre está dedicado al servicio? ¿Será entonces que amor y servicio van de la mano? Porque la estrella que lo representa, que significa servicio, y la estrella de seis puntas que significa amor. ¿Cuál es la originalidad de esta estrella que se llama Sirio? Es la estrella más brillante del cielo nocturno. Diurno es el sol. Repito, no Venus, Venus es un planeta. La estrella, si ustedes ven el cielo, la última estrella que se apaga es Sirio, y después Venus. Generalmente Venus es la última, última. La estrella más brillante en la noche es Sirio. ¿Será que en la noche de la humanidad lo único que puede ayudar a que encontremos el rumbo sea el amor? De hecho, la estrella Sirio se la llamaba la estrella del mar, la Stella Maris. Mi padre era un navegante y de devoción a la Stella Maris. Y si uno ve la estatua de Stella Maris, tiene abajo una estrella. Sí, con la cabeza. En el mundo de los navegantes, en el Mediterráneo, lo que marcaba el rumbo era Sirio. Estela Maris es uno de los atributos o una de las formas de llamar a la Virgen María. Hay algo más para agregar, ¿ven? Pero será entonces que la estrella que permite que no nos perdamos en la noche de la propia vida y de la vida de la humanidad es el amor incondicional. Entonces encontramos otra vez como una forma geométrica, nos está diciendo una, nos está llamando a una clave ética. El chakra del corazón en la India. La estrella de la vida. Y por supuesto es 6 más el centro. ¿Sí? Y ahí hacemos el 7. 6 más 1, que es el centro. Y el 7 va a significar entonces el símbolo de la armonía. Muy bien. Entonces, el amor lleva a la armonía. Y la armonía es el fruto del amor. Pero el 7 simboliza la armonía dinámica. La armonía, es, la armonía estructural se representa con otro número. ¿Cuál? El 9. De ahí viene el eneagrama. El 9 simboliza arquetípicamente la armonía estructural. El 7 es la armonía dinámica. Entonces, 7 y 9 van a tener mucho que ver entre sí. Pero lo que me interesa es relacionar, ya lo saben, el 6 con el 9. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque si el 7 tiene que ver con la armonía y el 9 tiene que ver con la armonía, miren bien, el 6 se hace de esta manera. Si lo invierto da un 9, ¿entienden? Quiere decir que entre armonía y amor, como números, me marca una relación. Donde hay amor, hay armonía. Y donde no hay amor, se pierde la armonía. Entonces, la palabra misma, armonía, significa, ¿alguien se acuerde? Muy bien. La armonía significa la actividad del amor, etimológicamente. Entonces, otra vez nos encontramos aquí, ¿ven? El amor, el bien, la bondad, tiene que servir a la armonía, que es la belleza. Entonces, amor y armonía forman una unidad. Y esa unidad estaría representada entonces con la estrella tetraédrica, mejor dicho, con la estrella de seis puntas, que tiene que ver con la estrella tetraédrica. Y esa estrella tetraédrica, entonces, nos va a decir algo más. La India, el chakra del corazón. Israel, entonces, el símbolo de la cultura, de la tradición de Israel. Y la estrella de Belén, que no es ni más que la estrella que es Sirio. Eso lo explico en el misterio de Navidad. Y me queda algo muy importante, que es Egipto. En Egipto, esta estrella tetraédrica simboliza lo que se llama la Merkaba. Entonces esto pasa a ser en Egipto ya no solamente el símbolo del amor o de la armonía, sino que pasa a significar algo más importante. El ser humano estaría dentro de una forma geométrica, energética, que nos rodea. Esto estaría... La punta de acá arriba estaría a una mano arriba nuestra. Y la punta de acá abajo, esta punta, estaría a una mano debajo de nuestros pies. O sea que nosotros estamos dentro de una estrella tetraédrica, de un cuerpo geométrico energético, que ya marcaba. Este estudio, hay muchos ya, hay libros del tema y pueden encontrarlo fácilmente. ¿Para qué servía? La palabra mer... Kaba. Mer, cuerpo. Ka, alma, y va, espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Esta forma geométrica y las meditaciones que se hacen para trabajar con esta forma geométrica es para unir mi cuerpo y alma al espíritu con mayúscula. Entonces, este cuerpo geométrico, esta forma geométrica, está mostrando cómo energéticamente tenemos que trabajar en nosotros para vivir en un estado de armonía entre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Si me van siguiendo, van a llegar a una conclusión más. Miren ahora. Cuando uno estudia este símbolo, nos encontramos que en la alquimia no es solamente la imagen que tenemos de Atanor siempre tratando de hacer plomo en oro, ¿no? Pero la química, las leyes de la química han servido también para los filósofos, o en una época los alquimistas, es trabajar para que el hombre material se transforme en un hombre espiritual. El viejo Adán al nuevo Adán, diría Pablo en las cartas de San Pablo. El hombre nuevo, el nuevo Adán, el hombre espiritual. ¿Cómo hacer para que un hombre carnal se transforme en un ser espiritual? Eso es la alquimia. En la alquimia ocurre un secreto. Un triángulo para arriba, un triángulo para abajo. Y miren ahora bien, a ver si me siguen. Espero que no lo tapen acá. Un triángulo para arriba con esta línea. Sería esto, ¿ven? Y un triángulo para abajo con esta línea. ¿Sí? ¿Ven? Estas cuatro figuras geométricas que se basan en la estrella de David o en la estrella tetraédrica simbolizan los elementos. Esto es el fuego, esto es el agua, esto es la tierra y esto es el aire. Repito. Los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, se desprenden geométricamente de la estrella. Cuatro elementos. El quinto elemento, la luz, está en el centro. ¿Cuál es el lenguaje simbólico que quiere expresar esto? ¿Será que la energía de amor sostiene todos los elementos? ¿Será que la creación, con sus cuatro elementos y el quinto elemento, la luz, no es ni más ni menos que la expresión de la energía del amor? ¿Será entonces que el amor incondicional sostiene a los cuatro elementos y sostiene todas las cosas? ¿Será que en la medida en que yo me relaciono con cada elemento, honrándolo, celebrándolo, estoy encontrándome con el amor, con la fuente del amor? Entonces ya los rituales de las culturas de la tierra no son cosas fetichistas o animistas. Ellos tenían mucha conciencia de que honrando los elementos estaban honrando a la fuente de amor que les daba origen a todo. No era un acto de adoración al fuego. Era entender que el fuego era un aspecto de esa energía de amor que se plasmaba en la creación. El cuidado y el respeto y el estar con cada elemento y el relacionarme armoniosamente es lo que me permite vibrar la energía del amor. Por eso, todos los rituales de todas las culturas de la humanidad, utilizando el fuego, utilizando la respiración, utilizando la danza sobre la tierra, utilizando el contacto con las purificaciones de agua en todos los rituales, todos ellos son manifestaciones distintas, de acuerdo a folclores de cada lugar, en la cual, encontrándome con esos elementos, me encuentro con la energía del amor que sostiene todas las cosas. Por eso los cuatro elementos alquímicamente salen de la estrella tetraédrica que simboliza el amor incondicional. Y en el estudio de la simbología lo que me mostraron es que esa estrella tetraédrica es el símbolo de la alegría. Es el símbolo de la alegría. Por eso hay un paso más todavía. Se celebra la vida, no se la estudia. se celebra la vida. Por eso cuando se hacía el contacto con los elementos, las culturas no estaban haciendo oraciones largas, serias y solemnes. Se bailaba, se cantaba, se tocaba. Se celebraba. Entonces, el verdadero contacto con el amor siempre nos lleva a la fiesta. Por eso la palabra ágape, que significa en griego amor incondicional, nos suena a una comida. Hagamos un ágape, comamos algo, hagamos una... ¿Por qué la asociación de ágape, que significa amor incondicional en griego, con comida? ¿Será que cuando estamos vibrando en el amor estamos bien alimentados? ¿Será que cuando no amo o no me siento amado, voy perdiendo fuerza en mi vida, voy perdiendo energía de la vida? Decirle a alguien, te amo, te afirma en la existencia. Decirle a un perrito, te quiero y te amo, lo afirma en la existencia. Y a veces viven hasta 15 años, 16 años. Decirle a una flor, te amo, la afirma en la existencia. Decirle al agua, te amo, hace que las moléculas de agua se pongan en armonía y de pronto no puedas entender que eso que parece lo mismo no lo es. ¿Será que cuando alguien bendice el agua, al bendecir el agua, le estamos enviando una energía de amor? Porque la palabra bendición significa desear el bien, decir el bien. Deseo tu bien, te bendigo. Cuando bendecimos, estamos deseando el bien. Y cuando lo hacemos al agua, al bendecirla, se ordena molecularmente en forma armoniosa. Claro, porque amor y armonía es lo mismo. Se deriva uno del otro. Entonces, un agua bendecida no es lo mismo que un agua cualquiera. Ahora, no tengo que buscar un sacerdote para que lo haga. Depende de mí. Que yo bendiga el agua, que bendiga la comida. ¿Será que cada vez que yo bendigo algo, lo pongo en armonía? ¿Será que cuando la abuela o la mamá bendice a un bebé antes de dormirse, lo pone en armonía? Qué lindo si volviéramos a recuperar el encontrarnos y hacernos una bendición en la frente. ¿Será que al bendecir estamos irradiando una energía de amor a lo que sea? Entonces, ágape es justamente, como dije antes, es una palabra que en griego significa amor incondicional y se asocia al alimento. Uno está bien alimentado cuando está enamorado. Y cuando uno está enamorado, no tiene que ser de una persona, bendito sea que tengas una persona, pero si estás enamorado de la vida, estás bien alimentado. Ojalá tengas una orquídea, una piedra, una persona, de las cuales te enamores. Pero el estado de estar enamorado, me encanta cómo se llama el poeta, se llama Estar enamorada, la poesía, de Francisco Luis Bernárdez, creo que es. Estar enamorado, Francisco Luis Bernárdez. Ahí está. Búsquenla, metan Estar enamorados en Google y busquen la poesía de Francisco Luis Bernárdez, Estar enamorado. Estar enamorado no es solamente tener a alguien donde darle besitos. Es mucho más que eso. Es una actitud existencial. Eso nutre la vida. Nutre la vida para el que lo da y para el que lo recibe. Entonces una persona que está enamorada de la vida irradia algo que es transmitir armonía en lo que me rodea. Y si entonces empiezo a leer los cuatro elementos como lugares donde se hace presente la energía del amor, entonces siento que en el fuego Dios me abraza, en el aire Dios me abraza, en la tierra Dios me abraza. Empiezo a sentir que los elementos son lugares de encuentro con esa presencia invisible. Entonces puedo, parece una locura, puedo ducharme y sentir el agua y sentir en ese momento la sensación de que una presencia me limpia. El encuentro con los elementos, como el encuentro con una presencia que los habita, con el espíritu del fuego, con el espíritu del agua, con el espíritu del viento. ¿Se acuerdan Pocahontas? Yo me acuerdo que mi hija estaba enamorada de la canción de Pocahontas. El espíritu del viento. El espíritu de la tierra. ¿Será que tenemos que recuperar esto para salvar a la humanidad? Encontrarnos con el espíritu de los elementos. Cuando te levantas, respira y da gracias. Cuando estés bajo el agua, respira y da gracias. Bendecí los alimentos y bendecí el agua que tomás en la botella que pongas. Que la pongas con PSA, ¿no? Con el poquito de purificador de agua. Agarrá y bendecí. Hagamos vida lo que la geometría nos quiere enseñar. Entonces, claro, por eso están los cuatro elementos que se desprenden de la estrella tetraédrica o de la estrella de David. Sí. Mirá, el fuego es este. El más grande. Y el agua es este. Que son los más fáciles. ¿Se entiende? Y los otros es cuando le cruzas la línea. ¿Se entiende? Yo hago explícito algo. Pero a medida que lo contemple van a encontrar más claves. Y lo que estoy diciendo, a ver si me entienden, lo que estoy diciendo es la mística de todos los pueblos de la humanidad. Eso es lo que quiero decirles. No les estoy enseñando budismo o tradición. No, estoy contando lo que es común y arquetípico en la condición humana. Por eso la liturgia de nuestra cultura cristiana, como la liturgia de todas las culturas, van a utilizar elementos y los van a poner de manera distinta. Y van a ser parte, son rituales para conectarnos con la presencia. En realidad lo importante es el encuentro con la energía del amor que simboliza la estrella de David. Esta estrella está presente en los elementos. Y por supuesto el centro es la luz. Y ese centro tiene una forma geométrica. Miren bien ahora lo que les voy a mostrar acá. Cuando yo hacía la estrella, esto acá, ¿ven? Así, decía en el triángulo, pensar, sentir y actuar. ¿Y queda este triángulo acá? ¿Ven? ¿Acá? Sí. Bien. Dentro de la estrella tetraédrica se forma algo. Miren ahora lo que les voy a mostrar, a ver de lejos, a ver si lo ven. Y aquí un tetraedro, ¿lo ven de lejos? Sí. ¿Sí? Es un tetraedro, ¿bien? ¿Ven? ¿Bien? Sí. Pues si yo saco los pedacitos, estos, me queda en el medio esto, un octaedro, un diamante. El corazón del tetraedro es un diamante. Atención ahora. ¿Ven la estrella tetraédrica? Si le saco todas las cositas, y mira alrededor, hola. Me queda un diamante. ¿Qué significa diamante? Deo amantis, Dios amando. Dios amando. ¿En qué lengua? Esto en latín. Deo amantis, Dios amando. El octaedro es el símbolo del amor divino. El símbolo del amor divino, el amor más puro. Porque es, por eso entre las piedras, es la más alta pureza. También el corazón más dura. Es la más dura también. La parte tiene la mayor dureza. De eso vamos a hablar después, del diamante. Pero tiene que ver con esto. ¿Qué quise mostrárselo para que lo sorprenda a él? El corazón de la estrella tetraédrica y el corazón del tetraedro es el diamante. ¿Será que en el centro nuestro Hay una energía de luz que es amor. ¿Será que nos habita a todo y a todos una energía de luz que es amor? ¿Está Dios amando? Si la estrella de seis puntas significa el amor incondicional, en el centro, volumétricamente, me aparece el octaedro, el diamante. En el centro de la conciencia está ahí la energía de luz que nos habita a todos. Entonces, otra vez, el centro es el lugar donde está la luz. Está la fuente del amor. La fuente de la cual se desprenden los siete colores. La fuente que es la energía divina, la energía de amor puro que se expande en nosotros. Está en el corazón de todas las cosas. Dios habita el centro de todos los seres. Duerme en cada piedra, se despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Dios habita en el centro de todos los seres, duerme en cada piedra, despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Las Upanishads de la India. Las Upanishads es las canciones antiguas de la tradición hindú. Me muero ahora que es. Entonces, Dios habita en el centro de todos los seres. Duerme en cada piedra. Se despierta en cada planta. Se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Y la Upanishad de la India dice, por eso debemos tratar a cada piedra como una planta, a cada planta como un animal, a cada animal como un ser humano. Y a todo ser humano como un ángel. Es el lenguaje de la tradición de la India. Entonces, para cerrar, por eso debemos tratar a cada piedra como una planta, a cada planta como un animal, a cada animal como un ser humano, y a todo ser humano como un ángel. Con esto que digo, empezamos a entrar en el misterio de la geometría, ¿sí? Lo que quería marcar es fundamentalmente el vínculo que existe entre los elementos y el símbolo arquetípico del amor incondicional. Recuerda la estrella Sirio, de la cual vamos a volver, y que todo Sirio significa servicio, y que el 3, que es la clave de esto, significa servicio. Continuará. Próxima clase. Decirlo vos. Atención, que va a decir Willy. Y yo tengo que partir urgente. Para que no me quiera saludar. La próxima clase, Clau. Claudia. Sí, Clau. Atención ahora para saber lo que tienen que hacer. ¿Se llevaron ustedes de goma sí, Eva? Sí. Decirles lo que. El cuadradito que tienen de goma Eva, sí. Es un juego que tienen que armar en su casa, ¿sí? Sí. Que hay otro suelto para. Más fácil, sí. Más fuerte, no se escuchó. El cosito de goma Eva, el azul, sí, sí. Hay que armar un cuadrado, es un juego. ¿Sí? Hay que poner un cuadrado con todas las piezas, con 5 piezas. ¿Sí? Acá hay 5 piezas. Hay 5 piezas. Es un juego para que encastre o no te vas a pegar. No, en un plano. ¿Sí? ¿Ah, en un plano? Sí. no me sigue. Y, bueno, mi nombre es Willy, como ya dijo Roberto, y yo me dedico a hacer juegos de ingenio y las figuras geométricas, ¿sí? Pueden ver mis cosas en ingeniales.com.ar. Hay un link. Hay un link que los lleva a una página de Google que tiene los precios actualizados. ¿Sí? La parte está poco desactualizada. Perfecto. Si alguien quiere, me puede encargar. Bueno, la cabeza.